la gente, pasan los coches, pasan las horas y los minutos y los momentos y los segundos. Pasan los trenes y los aviones, pero no pasa mi amor por ti. Pasa la moda, pasa la historia, las cosas pasan. Pasa una novia, el tiempo pasa, pasa y no vuelve. Pasa una nube, pasa y no llueve. Pasan las aguas, pasa el verano, pero no pasa mi amor por ti. Pase lo que pase, estaremos juntos, nada ni nadie lo impedirá. Porque nuestro amor es amor bendito, amor del bueno, amor de verdad. Pasarán mil años y nos amaremos, porque nuestro amor es amor eterno. No se compra ni se vende, nuestro amor es para siempre. Pasa lo bueno, pasa lo malo, pasa el deseo, pasan los barcos y todo pasa, pasa volando y todos pasan, pasan de largo. Pasa un milagro, pasa el pasado, pero nunca pasa mi amor por ti. Pasan los días, pasan las noches, pasa la gente, pasan los coches, pasan las horas y los minutos y los momentos y los segundos. Pasan los trenes y los aviones, pero no pasa mi amor por ti. Pase lo que pase, estaremos juntos, nada ni nadie lo impedirá. Porque nuestro amor es amor bendito, amor del bueno, amor de verdad. Pasarán mil años y nos amaremos, porque nuestro amor es amor eterno. No se compra ni se vende, nuestro amor es para siempre. Pase lo que pase, estaremos juntos, nada ni nadie lo impedirá. Porque nuestro amor es amor bendito, amor del bueno, amor de verdad. Pasarán mil años y nos amaremos, porque nuestro amor es amor eterno. No se compra ni se vende, nuestro amor es para siempre. Nuestro amor es amor bendito.